Teófilo, un poco cuéntanos, hoy es un día importante de lucha más que todo contra la no violencia a la niñez. El 19 de noviembre de cada año se recuerda el Día contra la Violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. En nuestro país cerca de 16 casos cotidianamente se conocen y es por ello que hoy salimos a repudiar, a denunciar estos hechos de violencia. Porque de cada 1000 casos de niños y niñas que son violadas, el 90% son en sus espacios de seguridad. La casa y la escuela es el lugar más inseguro para los niños. Y solo de 1000 casos, 4 llegan a tener sentencia. Es decir, estamos viendo un nivel de impunidad increíble contra la niñez y la adolescencia. Por eso salimos hoy a repudiar estos hechos, a denunciarlos y, por supuesto, a que las autoridades se comprometan a evitar más hechos como estos. ¿Qué factores atribuyes por las que solamente algunos casos llegan a sentencia y el resto queda en la impunidad? Varios. El nivel de injusticia, la corrupción y el nepotismo que existe, corrupción y burocracia en el aparato judicial. Y por supuesto que es un vía crucis el de ser víctima contra la violencia, porque la gente que es víctima de violencia, los niños y niñas, al menos 14 veces tienen que contar lo que vivieron día a día al fiscal, a la mamá, al policía, al investigador. Están agotados de tantos hechos de violencia que se generan y por ende la revictimización genera en ellos revivir una y otra vez esto. Entonces, por eso es que muchas veces no se denuncia y porque se teme que el agresor pueda ir en contra de la familia. Para mejorar estos hechos, por ejemplo, hoy en la mañana la Defensoría del Pueblo del Alto hacía conocer que uno de los aspectos que hay que mejorar es tener mayores profesionales en forenses, ¿no? Para la niñez también, porque a veces es burocrático, por lo menos establecer jurídicamente esos aspectos. Sí, pero además se tiene que tener jueces y autoridades especializados que conozcan y se sensibilicen con la temática para que puedan promover lo que dice la Constitución Política del Estado, la supremacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente, ¿cuál es el trabajo que está realizando la Defensoría, no, para un poco tal vez reducir estos niveles de violencia hacia la niñez? Nosotros lo que hacemos es prevenir, trabajar en la prevención. Salimos a barrios, salimos a las zonas, a los colegios para informar y sensibilizar. Pero falta mucho. Tenemos que trabajar mucho más por este tema y, por supuesto, estamos comprometidos con esta red departamental contra la violencia sexual a trabajar para que no hayan más hechos como estos y que se sancione a los responsables con lo que manda la normativa, con la máxima sanción. ¿Algo más, Teófila? Solo decir a los padres, protejan a sus niños, cuídenlos y que el entorno familiar sea eso, un entorno de protección y no de riesgo para nuestros niños. El que eviten llegar en estado de ebriedad a sus casas o llevar a sus amigos en estado de ebriedad. Porque lo que ha sucedido en el Alto con la niña de 7 meses, con la bebé, es que ha llevado a un amigo en estado de ebriedad. El que podamos respetar a nuestros hijos parte de nosotros mismos. Y una caravana, una masiva movilización de madres de familia, de niños, niñas, personas quienes repudian los hechos de violencia, principalmente violaciones hacia la niñez. En este momento ellos están transitando por la avenida hacia el sector de Plaza, en todo caso a San Francisco de la Ciudad de La Paz, para ser parte de un poco de repudiar, de sensibilizar también a la gente para que pueda proteger a la niñez y juventud. Denunciemos. cuidemos a nuestros niños y niñas para que sean personas buenas en el futuro. Está en nuestras manos protegerlos. Sí, al maltrato, no, al maltrato, sí, al maltrato, no, al maltrato. En esta masiva movilización participan autoridades de la ciudad del Alto, principalmente la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, también del mismo modo de la ciudad de La Paz, la Defensoría del Pueblo de La Paz, del Servicio Departamental de Gestión y Social también de la Gobernación de La Paz y ONGs, por lo menos que estén apoyando a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Mira.